no, estos son los privados que protegen a, a los empresarios latifundistas, pues a los grandes, a los ricachones. Vemos como ahí andan con su escopeta, amedrentando como siempre. ¿Y qué llevan, algún enfermo o algo? ¿Viene la ambulancia detrás? ¿Van persiguiendo a algún delincuente? No, señora, es que está ahí una escolta. ¿Qué escolta de qué? ¿Ustedes son, los privados de los empresarios, de los ricachones? Cumplimos órdenes, no, señora, por favor. ¿Ustedes no saben que el parque eólico que se está construyendo arriba es un daño para la comunidad de acá cercana? Señora, por favor, nosotros cumplimos órdenes, no. Como siempre, protegiendo y cuidando a los ricachones, a los empresarios. Como pueden ver, que vienen protegiendo solamente son herramientas de del parque eólico que se está construyendo ahí a pocos kilómetros de acá de mi comunidad. ¿No? Vamos al parque eólico. ¿Por qué tantos guardias de estos empresarios, de los latifundistas? ¿Por qué no van a agarrar gente delincuente?